Las caballerizas reales se encuentran adosadas al límite norte de los actuales jardines del Alcázar. Esta edificación fue mandada a construir en 1568 por Felipe II, en los terrenos de la antigua huerta del Palacio Califal, para crear una nueva raza de caballos, el pura raza español. Hasta 1995 ha servido de depósito de sementales al Ministerio de Defensa español. En 1757, tras un gran incendio, fue reconstruida la cuadra principal. A lo largo de la historia se han ido añadiendo diferentes pabellones a la construcción original, destacando una cuadra de menores dimensiones, en el lateral sur, fechada a principios del siglo XVIII, y el picadero cubierto de inicios del siglo XX. Todo el conjunto se desarrolla en torno a un gran patio de operaciones y se enmarca entre las murallas romana al este y la de la Alcazaba Almohade al oeste. Los edificios de la cuadra principal, pabellón este, oeste y picadero, se construyen mediante muros de mampostería con verdugadas de ladrillo y pilastras que los modulan, presentando diferentes alturas.